El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Bienvenidos al segundo programa de Borrador Definitivo Ciclo 2026 por el aire amigo de La Retaguardia. Hoy en Estudios Centrales lo tenemos a Pedro Ramírez Otero. Nachito, el primer programa y no, ya no nos aguantó más, se fue. Lo saludamos a Pedro ahí en Estudios Centrales en el barrio de Mataderos. Y aquí, al lado mío, Elizabeth Moretti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando en esta que para nosotros, por lo menos en esta zona, es una tarde nublada. Por momentos fresca, por momentos sale el sol y nos cocinamos. Pero húmeda, así como estuvo lloviendo en la madrugada, ideal para quedarse adentro a escuchar la radio. Y afianzándose en el primer equipo de Borrador Definitivo. Bueno. Rosarino de Rosario, porque no es Rosarino de Santa Fe. Los rosarinos son de Rosario, hincha de la lepra, pero no vamos a hablar más de eso. Luis Cuello, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Acá, discúlpenme, peleando un poco con la tecnología, ¿vieron? Qué raro la tecnología. No, porque uno no le pasa las leyes de Murphy que sucede que uno prueba todo antes y después cuando se conecta dice, ¿qué pasó? ¿No es cierto, Pedro? Un gran saludo de tenerte con nosotros. Nos saluda, hace el corazoncito de estilo Di María, no hagas eso. No hagas eso, Pedro, es un dardo al corazón, mira. No hablemos de eso, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, usted tampoco puede hablar mucho. No, tampoco, por eso no voy a hacer del árbol leña del árbol caído porque tendría que echar mi propio tronco. Elizabeth Moretti, hoy tenemos un programita que ya va a empezar a desandarse en poquitos minutos, pero ¿de qué va? No pasó nada en la semana, así no. Como nosotros dijimos, ¿qué carajo hacemos en este programa? Bueno, parece que eran solo las vacaciones nada más en su momento. Estábamos pensando hacer un curso de bricolage, pero bueno, después desistimos porque bueno, alguna cosa teníamos que decir, no hay casi nada para decir. Así que en esta primera parte ya está conectado nuestro primer invitado, Rubén Kotler, que nos va a ayudar un poquito a entender, que este quilombo, ¿no? Este quilombo internacional que en la guerra abierta contra Irán, de parte de Estados Unidos, Israel, la prendida a fuego que se mandó la zona del Levante ahí, y el genocidio contra el pueblo palestino que continúa y nos parece que continúa cada vez peor. Después tenemos un pequeño segmento literario que agradecemos también a uno de nuestros oyentes chilenos que nos grabó un fragmento de una novela de Miguel Littín que se llama El Caballero de las Cuatro Estaciones, maravilloso capítulo, además autoconclusivo, entonces sirve también como cuento. Y en la segunda hora vamos a estar intentando entender o por lo menos aportar un poquito más al caos general sobre la realidad nacional esta vez. Así que tenemos algunos testimonios desde Santa Fe sobre la lucha que están llevando adelante los y las docentes y trabajadores estatales también, trabajadores de la salud, autoconvocados, mucha presencia de independientes. Y sobre, desde Mendoza y desde Chubut, sobre la defensa del agua en contra de el intento de modificación de la ley de glaciares, que ya tiene, si no me equivoco, media sanción y seguramente va a lograr la otra media sanción, pero se definirá como todo este tipo de cosas en la calle y en la lucha. Bien, ya tenemos, ya se fue dicho nuestro entrevistado ahí en pantalla, lo estamos viendo, lo saludamos, pero estamos en marzo, primer programa de marzo. Marzo es siempre un mes que nos trae recuerdos feos, recuerdos pesados. Si bien lo hemos dicho muchas veces, el 24 de marzo, en todo caso, institucionalizó la violencia que ya venía del gobierno anterior, con, se cree, más de 1.000 muertos, pero luego fue todavía peor. Y podríamos decir que aún la vuelta a la democracia no atemperó tanto las cosas, porque con otra forma, con otros métodos, la cosa siguió estando espesa. Pero vamos a tomar ese 24 de marzo y vamos a tomar marzo para hacer por lo menos musicalmente un recuerdo de lo que fue aquello. Digamos de paso que la retaguardia está haciendo un trabajo muy interesante. Muy interesante, sería bueno. Después lo vamos a estar explayando un poquito En el final, en el cuando final. explayamos un poco más. Pero bueno, vamos a empezar escuchando esta canción que es del Flaco Spinetta, Crisantemo, hecha en este caso por dos desconocidos para mí, Pedro Rossi y Flor Giammaché, que habla de los desaparecidos en el colegio Carlos Pellegrini. Y después de eso, sí, vamos con Rubén. Este tema llamado Crisantemo es de la película Flores de Septiembre, que trata acerca de los desaparecidos en el colegio Carlos Pellegrini. Tócame junto a esta pared, yo quedé por aquí cuando no hubo más luz. Quiero mirar a través de mi piel. Anunciamos, estamos con Rubén Cotter. ¿Cómo lo presento? Ya lo hemos presentado tantas veces, es un amigo. Dentro de poco le ponemos una silla y que él nos dé una mano en el programa. Historiador, Por siempre, supuesto. No estaría mal. y siempre nos ha ayudado a pensar en esto. Digo, hay que empezar a tirar de donde se pueda, porque esto recién empieza y yo creo que va para largo. Y con Rubén vamos a tratar de desentrañar algunas cuestiones. Rubén, muy buenas tardes y es un gusto estar con vos. Muy buenas tardes. Bueno, estuvimos recién en la previa y les decía que para mí es un placer poder estar con ustedes y sobre todo poder ver y escuchar a Luis, realmente eso es para celebrar en un contexto donde, bueno, nada, hemos arrancado el año como hemos terminado el 2025 en realidad. Yo digo que no hemos empezado nada ahora, sino que es un continuum que ya viene de mucho tiempo, solamente que en la medida en que el imperio va decayendo, la cosa se va poniendo cada vez peor. Sobre todo porque empiezan a aparecerle, ya hace mucho hablamos de eso, competidores en un contexto de una crisis muy profunda que vive Estados Unidos. Una crisis que no es nueva. Por ahí otro amigo de ustedes y del programa, Pablo Pozzi, tiene un libro sobre la decadencia de Estados Unidos, escrito ya hace muchísimos años, y creo que esto que estamos viviendo ahora son los coletazos de esa decadencia imperial. El problema es que en el medio estamos nosotros, los laburantes, independientemente de lo que nosotros podamos pensar de determinados sistemas de gobierno, es decir, de determinados regímenes, los que terminamos poniendo el cuerpo, la sangre y la vida en las calles, somos los laburantes, hombres, mujeres, niños, como hemos visto en estos últimos días, pero también como lo hemos visto en Venezuela al comenzar el año. Independientemente de que nos caiga bien o mal Maduro, esa acción criminal de en la madrugada entrar a un país, secuestrar a un presidente y llevárselo como si nada pasara, es parte de un continuum que lamentablemente continúa. Así es, lamentablemente ha sido una continuidad, Rubén. Yo, sobre la guerra, actual guerra, o esta extensión en realidad, hay que decirlo así, la extensión de esta guerra con Irán, la venía presintiendo ya hace muchos años. En algún momento estaba tratando de buscar cuándo, pero alguna vez escribí en Facebook ya hace muchos años que Israel iba a atacar Irán en algún momento, lo que faltaba era saber cuándo. Y no me refería ni siquiera a aquello que el criminal Trump denominó la guerra de los 12 días, donde hubo un intercambio también ahí de misiles entre Israel e Irán, sino que efectivamente esta avanzada ya sabíamos que en cualquier momento se iba a producir. Lamentablemente, es lo que uno siempre piensa, ¿no? Al principio ustedes hablaban de marzo, que para nosotros es un mes donde el ejercicio, tratamos de hacer un ejercicio de memoria, pero no nos olvidemos que Argentina ha pasado por 6 golpes militares, no por uno. Y, por ejemplo, para el caso de Tucumán, el mes de junio es un mes nefasto, porque fue el golpe del 66 que a nosotros nos dio, por lo menos en Tucumán, un golpe de gracia en todo sentido, ¿no? Cierre de ingenios, intervención en universidades. Y creo que es parte de ese proceso que se abrió después de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo quedó configurado de una manera y hoy se va reconfigurando de otra. Y yo lo que pienso es que todo lo que sabíamos hasta hace 2 años sobre la globalización ya ha quedado obsoleto, porque hoy la globalización, esa que impugnábamos y rechazábamos, ha cambiado de forma y hay otros actores que están en juego, pero el imperio, que sigue en decadencia, sigue sembrando lamentablemente muerte, terror, con total impunidad, ¿no? Hace un rato, antes de conectarme con ustedes, di una conferencia donde aparecía el presidente de Alemania junto con Trump, justificando esto y rechazando la no intervención de España, no queriendo prestar las bases militares que Estados Unidos tiene en España para desde ahí ir a bombardear Irán. Entonces, bueno, pienso que es un mundo complejo. No tengo yo respuestas y creo que ninguno de nosotros puede tenerlas, porque tampoco sabemos qué hay detrás de todo esto, ¿no? En una cantidad de cosas. Lo que sí sabemos es que hay muertos y que los muertos son en general, no hablo de Jamenei, no hablo, digamos, de la cúpula que hasta hace unos días dirigía Irán y que seguramente va a ser rápidamente reemplazada, sino que hablo de la población civil, ¿no? El bombardeo a una escuela donde han muerto más de 80 alumnas, creo que en el sur de Irán, pero es lo que venimos viendo en la Franja de Gaza, es lo que venimos viendo en Cisjordania, lo que venimos viendo en Líbano, lo que venimos viendo en Yemen. Es decir, esto es un capítulo más dentro de esta lamentable reconfiguración de un mundo que estamos tratando de ver hacia dónde va. El otro día, charlando con Jorge Mahfoud, que es un docente uruguayo, él, no sé si lo has escuchado la nota, que vive en Florida, es docente universitario, hablábamos justamente de esta cuestión, ¿no? De esta ofensiva trumpista y de esta ofensiva del imperialismo, que, como vos decís, no ha tenido, lamentablemente, no ha tenido un impasse, sino al contrario, de apretar el acelerador, en cierto aspecto, tratando de, en medio de esta política del caos, que como se denomina la política de Trump, tapar otros agujeros o una situación crítica que vive Estados Unidos, ¿no? Que va desde los problemas económicos, su sumisión casi absoluta hoy al sionismo, la resistencia que ha tenido en Estados Unidos, esa intervención en el genocidio palestino, y todo el tema migratorio con, digamos, su punta del iceberg en la actuación de estos grupos fascistas como el ICE. ¿Hay algo de esto, Rubén? Sí, pero yo creo que esconde algo más. Me parece que acá intervienen otros actores que nosotros no estamos teniendo en cuenta o no nombramos, que tienen que ver el papel que está jugando China en este momento. Claro, exactamente. Hasta la caída de la Unión Soviética decíamos que vivíamos en un mundo bipolar, ¿no? Que estaba fácil, que era fácilmente identificable, ¿no? El mundo dominado por la Unión Soviética y el mundo dominado por Estados Unidos en dos bloques, entonces uno podía partir el globo a la mitad. Y así como Berlín estaba dividida por un muro, bueno, el mundo estaba dividido por un muro. Hoy hay otros actores, ¿no? India, China, prestémosle también atención a India, ¿no? Como actor económico. Y me parece que Estados Unidos empieza, y eso ya lo hemos conversado creo que el año pasado también, a mirar lo que le queda más cerca. Y lo que le queda más cerca somos nosotros. Lo de Venezuela no es casual. A ver, yo creo que esto de la política antiinmigratoria y parte de ese discurso anti-woke, entre comillas, es parte de una pantalla que tiene que ver con la lucha por recursos que son estratégicos para los distintos actores en juego, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claro, hoy hay países que les resulta mucho más fácil en poder intervenir, como Argentina, porque tiene un gobierno que es absolutamente funcional y títere a esas necesidades, ¿no? Cuando se hablan de tierras raras, cuando se habla de litio, cuando se habla de recursos naturales, hay un recurso que va a ser fundamental. Esto me lo dijo mi viejo hace más 30 años. Cuando yo era chico, yo no lo entendía en ese momento, porque yo era muy chico, tenía 10 años, y me decía, la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Y a diferencia del petróleo, el agua no se puede reemplazar, es decir, el agua es fundamental para la vida. ¿Podemos vivir sin petróleo? Sí, podemos vivir sin petróleo. Todavía no, en absoluto, pero siglos y siglos y siglos hemos vivido sin petróleo y sin embargo lo que no podemos es vivir sin el agua, ¿no? Ustedes mencionaban por ahí la ley de glaciares que está pronta, lamentablemente, a convertirse en ley en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso también. Me parece que es parte del mismo paquete o del mismo combo el tratar de buscar recursos de manera mucho más eficiente y de poner un títere en Venezuela, como lo han conseguido con la vicepresidenta de Maduro. Como probablemente lo hagan en Irán, o no, no lo sabemos. Yo tengo mis dudas que sea tan sencilla la avanzada en Irán. Y en todo caso habrá que ver qué papel juegan los distintos actores que digo son fundamentales en esta contienda, ¿no? Y los chinos no atacan, pero esperan y tienen esa paciencia que han sabido tener por ser una sociedad que tiene milenios de construcción y que saben cuál va a ser el momento seguramente de golpear o no. China tiene muchas formas de golpear. A ver, si en los 70 decíamos ni un imperialismo ni otro, y creo que alguna de las discusiones entre Che Guevara y Fidel Castro era que el Che Guevara decía, a mí no me interesa estar bajo el dominio de un imperio como el soviético, pero hoy tendríamos que decir lo mismo, ni con China, ni con Estados Unidos, ni con ningún otro actor. Pero lamentablemente hoy estamos nosotros metidos en ese mundo, ¿no? Y la guerra nos golpea de una forma o de otra. Esa guerra nos golpea como nos golpea el genocidio palestino, por la cantidad de cuestiones que ya hemos venido hablando con ustedes, ¿no? Sí, en ese sentido coincido totalmente con vos, porque también hay otros analistas que dicen que, o que plantean que toda esta cuestión del trumpismo tiene que ver con tratar de tener un acuerdo ventajoso con China en este reparto y en esta guerra comercial, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, donde los chinos están muchísimo más avanzados. Inclusive el peligro este que ya ha sido anunciado por la burocracia china de Taiwán es otra cuestión que está dando vuelta en este momento, ¿no es cierto? Ahora, también nos encontramos con un problema, esto por lo que te decía tu padre o la discusión con el Che. Hoy en Irán, los yanquis bombardean 100 poblaciones en Irán, los iraníes contestan, qué sé yo. Ahora, estamos hablando del imperialismo de una manera repugnante, y también estamos hablando de una dictadura teocrática que genera, obviamente, grandes penurias al pueblo iraní. Digamos, no hay lugar, o sea, indudablemente, yo creo que coincidimos en esto, estamos total y absolutamente en contra de la intervención militar yanqui y todo esto lo que pueda desentrañar. Ahora, la salida por el pueblo iraní no va a estar precisamente en los bombarderos yanquis. No, y de hecho ya sabemos que cuando Estados Unidos dice vamos a liberar y vamos a llevar la democracia a determinados países, lo que hacen es generar un desastre aún mayor. Claro. Irak, Afganistán, Pakistán, que son actores que también a los que hay que prestarle atención. Pakistán, claro, tiene armas nucleares y tiene un serio conflicto con su vecino Afganistán, con India, con Afganistán. Por eso digo, hay otros actores que todavía no han entrado en este juego particularmente, pero que vienen jugando también ya hace mucho. Y nosotros tenemos otro problema, lo conversaba días pasados con un amigo. Los orientales, y cuando hablo de los orientales hablo de Asia, los países asiáticos, Irak, Siria, Líbano, están acostumbrados a empuñar un arma, están acostumbrados a recibir bombardeos constantes, a refugiarse en lugares. Nosotros no tenemos la más pálida idea de lo que es recibir desde el exterior un bombardeo. Y ojo, no hablo porque, bueno, del 55 el bombardeo de Plaza de Mayo fue un experimento y hemos vivido genocidio y hemos vivido un montón de cosas, pero yo creo que no estamos ni remotamente preparados para una intervención de estas características. Vuelvo a insistir. Yo creo que parte de las revueltas en Irán sí fueron infiltradas, como vemos acá los infiltrados cuando van a tirar esas bombas Molotov, que poco más faltaba ahí que estuviera el director de cine de Milei, no recuerdo cómo se llama, este fantoche que le hace las producciones, filmando cómo se preparaban las bombas Molotov justo en un momento donde no había nadie. Eso no se hacía en los 70, y eso nos enseñan todos los que han militado en los 70. Las bombas Molotov se llevan en la mochila, en una botella, que ya viene preparada de la casa. Bueno, nosotros no estamos preparados para un bombardeo al estilo de lo que está ocurriendo en Irán, o lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, o lo que está ocurriendo en Cisjordania. Y en algún momento lo vamos a tener. Yo, por lo menos, es la sensación que tengo. Cuando no tengan un gobierno lacayo, o que sea tan lacayo, o pretendidamente lacayo, o cuando ya ni siquiera necesitan tener un gobierno lacayo, y van a decir, bueno, mira, a ver, necesitamos, el litio que hay en Jujuy. Vamos a hacerlo rápido a esto, no nada de llevar camiones, empresas, no, vamos a bombardear y digo, es mucho más complejo, ¿no? Y hay cosas que no las estamos viendo hacia atrás y no las estamos viendo lamentablemente hacia adelante. mientras miramos TikTok, mientras miramos la intervención del payaso que tenemos del presidente diciéndole a Miriam Bregman la chilindrina trosca y prendiéndose el trosquismo en ese tipo de juegos, qué sé yo, me parece que hay una cantidad de cosas que no estamos viendo y que no le estamos prestando atención y nos están sumando puestos. Yo, con lo que vos decís y coincidiendo en casi absolutamente todo, veo este panorama, digo, no sé si en algún momento antes, después de la Segunda Guerra, mejor dicho, algún momento después de la Segunda Guerra, estuvimos tan cerca de una conflagración que ya prácticamente es inevitable, porque vos hablas de actores que todavía no han aparecido, pero que casi irremediablemente van a aparecer en algún momento, e incluso metiéndose este conflicto en la propia Europa, porque Europa, primero que tiene su guerra en Ucrania-Rusia, pero a su vez tiene a Turquía, que se juega a ser una potencia regional y muy interesada. Que también tiene sus crisis internas. Tiene su crisis. Yo leía ayer a un analista que decía que una de las posibilidades que tiene Estados Unidos de invadir terrestremente a Irán es a través del pueblo kurdista, sobre el Kurdistán más afín a Occidente, más afín a Estados Unidos, pero eso fortalecería en todo caso, debilitaría, mejor dicho, la situación de Turquía en la zona. Sabemos que Israel lo tiene a Turquía también entre ceja y ceja. Turquía es la OTAN, es Europa, con lo cual se revuelve absolutamente todo en esa zona. Sí, no, a ver, esto que estamos viviendo ahora me parece que cambia una cantidad de cosas. Por eso decía, todo lo que sabíamos de la globalización hasta hace 2 años ha quedado totalmente obsoleto. Tenemos que quemar todos los manuales donde nos explicaban qué era la globalización, qué era esto del neoliberalismo. Todavía me sorprende que hay algunos que le siguen llamando neoliberalismo a esto, ¿no? Y ya llevamos, ¿cuántos? Décadas con un sistema que es el sistema este pretendido de la libertad de avanza, ¿no? Donde gana el capital financiero, como siempre, esos nunca pierden, donde los poderosos son cada vez más poderosos, Elon Musk es cada vez más rico, y millones son cada vez más pobres, ahora convencido de que está bien que sean pobres. Entonces creo que estamos viviendo un momento que yo sinceramente no sé hacia dónde vamos a terminar, pero que entran en escena una cantidad de actores que no entraron ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial y que van a empezar a jugar fuerte y que cada uno tiene sus propias crisis. El único país que parece ordenado en eso es China, pero China, como bien dicen ustedes, le ha pasado el trapo a Estados Unidos en una cantidad de cosas que tienen que ver con avances tecnológicos, que tienen que ver con una cantidad de otras cosas. El 37% de la manufactura mundial hoy la elabora China, más que la Europa en su conjunto. Exactamente. Entonces, me acuerdo cuando me le dicen, no, con los chinos comunistas no vamos a negociar. Bueno, fue el primero que fue a revisarse, porque obviamente las llantas que cerraron FATE no vienen de Arizona, vienen de China. Los autos eléctricos sí, como vos decías en algún momento, ¿no? Las contradicciones que eso genera a nivel mundial, porque por un lado el gobierno de Milei termina negociando con China, pero a la vez está en stand-by o en avance, y eso me imagino que debe ser un gran quilombo, la base militar en Ushuaia. Yankee, entonces. Sí, esa es la avanzada. Los chinos le van a decir, che, bueno, nosotros te damos esta guita, pero. Sí, por eso digo, no estamos viendo qué vamos a hacer nosotros también un escenario de disputa al mejor estilo Medio Oriente. Y lo vamos a hacer con Milei o sin Milei, con Villacruel o sin Villacruel, con Massa o sin Massa, digo. Las opciones también que se presentan en la vereda de enfrente no es que dicen, bueno, vamos a tener enfrente, no sé, al Che Guevara repartiendo armas para que podamos defendernos cuando nos tiren los misilazos. Y en algún momento, yo espero que no, pero en algún momento la avanzada, ya lo vimos, que son capaces de hacerlo, lo hicieron en Venezuela, lo están intentando en México, digo, la eliminación de este capo narco debe haber sido algún acuerdo entre Sheinbaum y Trump para decirle, mira, estamos dispuestos nosotros a controlar la cuestión narco, pero ¿qué hay detrás de eso, no? Y nosotros también tenemos el narcoestado en Argentina. Entonces, bueno, hay una cantidad de factores y de elementos que hay que poner sobre la mesa y saber que lo que se viene no augura nada, nada positivo. Exactamente. Sí, y encima de esto, Rubén, tenemos que marcar inevitablemente la profunda crisis de alternativa, ¿no?, hacia el movimiento de masas, porque... Sí, es que el movimiento de masas, a ver, yo creo que el movimiento de masas hoy no tiene, hoy por lo menos, hoy acá en Argentina, no tiene una dirección a dónde ir. Sí creo que han sido inteligentes en no tercerizar los planes sociales. Este gobierno ha multiplicado los planes sociales, algo que no dijo Milei el día domingo, pero los ha multiplicado, solamente que la extorsión sobre la cual, si vos te manifestás, te quito el plan, le ha resultado muy eficaz. Yo, en lugar de ver una plaza llena, días pasados, cuando se trató la ley de reforma laboral, yo esperaba que la plaza explotara y no hubo masividad. Más allá de la burocracia sindical, más allá de una cantidad de cosas. Eran un puñado de gente, la izquierda llevando tres banderas y los infiltrados que pone el gobierno para, como dicen en la jerga, pudrirla, ¿no? Ahora bien, creo que estamos en un momento complejo. No sé si no es una película Idiocracia, si no es una película... Es una película que debe tener ya unos 20 años, me la mostró un amigo mío peruano que vive en España, en los años que yo viví en España. La película es malísima, ¿no? Pero retrata un mundo distópico, futuro, donde gobierna el menos tonto de los tontos que quedan en el mundo. El mundo está poblado por gente tonta y gobierna el menos tonto de los tontos, ¿no? Milei, digamos, por ponerle. Idiocracia se llama la película. A ver, hoy tenemos a gente que pedalea 20 horas por día llevando y trayendo comida de acá para allá y creyendo que la reforma laboral está por beneficiar en algo. Y vos decís, pero a ver, pará, si no te beneficiaba una ley que te podía garantizar un mínimo de derechos, si los peleabas, o sea, si peleabas por esos mínimos de derechos, porque una ley en la que vos vas a tener que pagar tu propia indemnización te va a favorecer. Y bueno, yo creo que en parte también los últimos gobiernos, incluso los gobiernos peronistas, han jugado a tener una población que no sabe leer, que no sabe escribir, que no comprende un texto y que se informa a través de TikTok. Sí, bueno, pero vos fíjate una cosa. Un minuto. Acá Liz quería hacer una pregunta. Disculpe. No, perdón, era una estupidez. Un poco lo que decía McFood hace un par de semanas atrás, ¿no? Él hablaba de la palestinización del mundo. Es un poco lo que está diciendo Rubén. Esta idea de los poderosos, de que hay zonas que son prescindibles y que se pueden bombardear, se puede hacer un genocidio, se puede hacer una limpieza étnica, se puede barrer lo que hay y sacar lo que nos sirve. Y que bueno, lo están haciendo en Palestina, ahora quieren hacerlo en Irán y dice Rubén, lo van a hacer en todas partes. A esto recordemos que en este contexto Palestina continúa siendo masacrada, quizás peor, o por lo menos al mismo nivel que viene desde hace 2 años, ya para 3, Están anexionando territorios en Cisjordania, se están en anexionando, Cisjordania Israel se está anexionando el territorio de y Cisjordania, Líbano. es decir, Y ¿ah? Cisjordania, Y el hoy en sur el de Líbano. Líbano, sí. Claro. Y yo siempre recuerdo esto que vos decías, ¿no? Que esto es quizá el último estertor o el último manotazo de ahogado del sionismo en decadencia, pero bueno, todos sabemos que un león que está herido quizás hace muchísimo más daño que uno que está en buena forma, que en esa desesperación se están cargando ahora, pareciera que se quieren cargar el mundo entero. Sí, es que en realidad, a ver, el mundo entero es un mundo en disputa. Hoy ya no hay territorios donde uno diga, bueno, me voy a vivir, no sé, a la monta a San Javier en Tucumán, me hago una casita en San Javier, me quedo tranquilo. Qué bueno sería poder hacer eso, ¿eh? Pero no. O me voy a un pueblito pesquero, no sé, en el interior de Brasil, a vivir en un pueblito pesquero. Ahora, a ver, por eso creo que también hay un sueño, ¿no? De estos poderosos al estilo de Elon Musk, de decir, que tampoco es algo que entiendo yo, ¿no? Porque, a ver, yo no creo en la infinitud del ser humano. Yo creo que tenemos una vida finita y por lo tanto tenemos que tratar de vivir lo mejor posible. Y creo que el mundo nunca estuvo más a salvo que cuando no había seres humanos en el planeta. No somos imprescindibles, al contrario, para el planeta. No, yo no soy especialista para nada, ¿no? Esto de qué problema es que en el mundo no haya seres humanos. Bueno, me permito esa broma. Ahora digo, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Y lamentablemente no va a haber rincón en el mundo donde no haya este tipo de situaciones que se van a disparar, no sabemos todavía bien hacia dónde o hacia cómo. Los niveles de violencia en nuestro país han crecido de una manera abismal y se ha naturalizado que putear al vecino porque pone la música un poquito alta está bien y que si no baja la música voy y le doy un escopetazo. Bueno, ¿y de dónde sale todo eso? Y sale de la realidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, de repente me parece que también hay que prestarle atención no solamente a lo macro, sino también a lo micro, ¿no? Y también es un mundo bastante complejo, donde ciertos consensos que creíamos que estaban establecidos de una vez y para siempre, no es mi caso, lo quiero aclarar, pero algunos creían que sí, ya estaban establecidos para siempre, ¿no? Hablando de Marzo, que los derechos humanos y el relato de la dictadura ya era suficiente con los papers del CONICET. Y bueno, evidentemente los papers del CONICET no les llegó a mi vecina que vive en el segundo piso o al peluquero que está acá en la esquina de mi casa. Y probablemente, nada, tengamos que repensar una cantidad de cosas que no sé si estamos dispuestos también, ¿no? A pensarlas. Por izquierda quiero aclararlo porque, nada, la derecha hoy ya directamente ya sabe a qué juega y cómo juega. Los que no estamos Sí. sabiendo qué jugar y cómo jugar somos nosotros, ¿no? Yo estoy convencidísimo, pero no de ahora, sino de hace mucho, que la salida no está en las urnas. Y nada, lamentablemente. Alguien nos dijo que si el voto cambiara algo ya lo hubieran prohibido. Bueno, es que ya lo prohibieron en algún Sí. momento. Ahora entendieron que lo pueden usar. Que sirve para los Y lo efectos. siguen, pero aún así, fíjate vos, ¿no? Lo paradójico es que el voto sirve, pero vota cada vez menos gente. Entonces, por eso sirve también. Porque Claro. hay una cantidad de gente que también descree en el voto. Ahora, ¿qué hacemos con esa gente que descree en el voto? Es Y así, yo creo hombre. que ahí es donde la izquierda sigue leyendo manuales que también han quedado obsoletos. Bueno, Rubén, siempre es un gusto charlar con vos. Nos has ayudado a Perdón, pensar. perdón, pero estoy muy apocalíptico. Sí, Veo, no. veo, veo, veo. Acá veo sobre la mesa una galletita express, por lo tanto, me voy a cortar las venas, total, no ha pasado tanto. Vos, Sí. justamente hoy, antes de empezar el programa, teníamos una conversación así con Juanjo, donde yo le decía, no estaría mal darle al planeta la posibilidad de renacer sin seres humanos y de que la vida siga su curso. Bueno, pero en esto, Rubén, y me remito un poquitito a tus palabras hacia mí y un poco en lo que charlamos antes de salir al aire. Creo que, aunque parezca mentira, me parece que también es época en lo micro, digo en lo micro, lo macro está en discusión, yo coincido mucho con las críticas que vos haces con la izquierda, lo hemos charlado varias veces. Creo que esta cuestión de regenerar, de restablecer, de formar lazos de solidaridad por abajo es tan Es importante fundamental. como generar la organización por abajo. Sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo y creo que en algún momento se lo pensó allá en los 90, cuando caía el bloque soviético, que se empezaban a estrechar esos lazos por abajo, ¿no? En algunos casos, qué sé yo, pienso en las organizaciones piqueteras a mediados de los 90, pienso en las organizaciones barriales cuando estalló la crisis del 2001. Claro. Yo creo que hay que volver a eso, ¿no? A poder conversar, a poder hablar, a poder dialogar. No siempre con el que piensa igual, pero yo creo que hay que abrir el juego también al disenso y a poder discutir y a poder debatir. Si no, seguimos siendo el mismo puñadito de siempre. Y todos atomizados, todos con Y todo distintas. atomizado, claro. Y pensar la manera de también poder comunicarlo, hablarlo, porque a veces nosotros siempre lo charlamos, ¿no? Tratar de hacer un programa dentro de la marginalidad, lo pequeño que somos, ¿no? Pero tratar de buscar algo que nos saque de hablar entre nosotros mismos o de decirle las mismas cosas a quienes ya están convencidos, sino que el problema es cómo emplear esa base en un proceso de confusión y de, qué sé yo, uno se puede referir a otros momentos de la historia, ¿no? Pero de depreciación cultural, de todo, cultural, política, humana, de todo tipo, tamaño y color, ¿no? No, no, sí, y yo pienso que los que tenemos hijos pequeños hay que tratar también de Lógico. formarlos en ese sentido. Días pasados me hice una escapada a Córdoba con mi hijo, íbamos en el auto conversando y le decía que el gobierno había prohibido y había dado de baja el Majis, ¿no? Que es esta aplicación que permitía que mucha gente que no puede darse el lujo de pagar una plataforma podía ver desde un partido de fútbol hasta una película de Netflix. Y él me planteaba la cuestión legal, ¿no? La tenía como muy Mira vos. incorporada. Le digo, claro, lo que pasa es que le digo que el gobierno, para algunas cosas, asume, es cierto lo que vos decís, no es una plataforma legal. Pero hay que preguntarse si mucha gente que no puede pagar para entretenerse, siendo que el gobierno hay un montón de otras cuestiones legales que no cumple, y ahí le pongo el ejemplo yo. De cómo no me están pagando a mí como trabajador de la universidad lo que deberían pagarme. Entonces ahí le empecé a plantear yo la cuestión de lo legítimo y lo legal, ¿no? Claro. Entonces él tenía como muy incorporado, bueno, pero Netflix, ¿por qué tiene que dar sus contenidos gratuitos en una plataforma como Max? Entonces ahí le explico, a ver, Netflix no se va a empobrecer porque alguien pueda mirar una película a través de una plataforma, entre comillas, ilegal. Yo creo que hay que dialogar mucho con los chicos porque son los que van a heredar el mundo este que le estamos dejando. Esta porquería que usamos. Y claro, entonces digo yo, bueno, por lo menos que el pibe me salga bueno y con ciertas dosis de felicidad. Yo ya con eso ya me pongo contento, que sea solidario, bueno y feliz. Otro compañero de trabajo me decía, bueno, lo de la felicidad, vamos a ver, ojalá que sí. Y Pero bueno. bueno, esto creo que hay que estrechar lazos y empezar a organizarnos de nuevo desde abajo. Rubén, ha sido un gustazo charlar con vos. Te vemos tomando mate y nos das envidia. Seguramente Estoy tomando mate mejoraré. hace poco, le digo, ¿no? A través de una crisis existencial, la crisis de los 50. Entonces no tomaba Ah, mate. Y ahora bueno, un poco el mate bienvenido me ayuda. entonces. Yo era del café, sigo siendo del café, sigo siendo fan del café, pero bueno, el mate El me mate ayuda. es más amigable en todo caso, te acompaña más que el café, que tenés que ser. Sí. Rubén, un gusto bárbaro, ¿eh? Como siempre. Y Una, bueno, como siempre estás lo invitado. mismo Te podés invitar cuando solo se también, no hay problema, ¿eh? Te despedimos con Ortega y Gasset de Divididos. Chao, Rubén. Chao, chao. Se termina de aprender a leer, tal vez como nunca se termine de aprender a vivir. Jorge Luis Borges. ¿Esto será morirse?, se preguntó el viejo. Y se miró las manos al tiempo que sentía que lo abandonaba el cuerpo, que la memoria se borraba y que imágenes confusas giraban en el espacio blanco de la habitación. Si por lo menos fuera en mi cama. Evocó su oscuro cuarto repleto de libros y papeles indescifrables, sus cortinas moradas, la ventana que jamás pudo abrirse, el tapete negro, el catre de bronce angosto y largo como su cuerpo, el trozo de madera despintado con el San Jorge matando a la serpiente mientras arriba la Virgen con el niño miraba asombrada. Y el caballo de San Jorge encabritado lanzaba hacia adelante sus patas para aplastar mejor a la serpiente que se enroscaba desesperada por la tierra. Pensó en el revólver de cacha blanca ribeteada con el largo cañón que él limpiaba todos los sábados por la tarde. Y sobre todo en la antigua vitrola del brazo dorado. En tanta cosa inútil acumulada por tanto tiempo. Las antiguas monedas, las cartas sin contestar, los lejanos sellos y la fotografía del hermano tan gordo y sonriente bajo aquellos altos cedros, en aquel monasterio de Constantinopla. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo va a ser así de simple? Y recién ayer se sintió tan vivo cuando salió del corredor. Se sentó en el sillón de mimbre rojo y se quedó escuchando a los pájaros que anidaban en las palmeras del patio, rodeado de flores y de naranjo. De pronto levantó una mano y pareció sonreír. Dijo algo en griego, algo que sonó como una canción lejana y luego volvió a sonreír, esta vez con más fuerza. Echó la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos soñó con trenes detenidos, con estaciones blancas. Vio puertos lluviosos, pequeñas casas llenas de sol, grandes racimos de uvas blancas portadas en bandejas de plata. Quizá vislumbró la nieve cubriendo dulcemente los tejados mientras él, bien abrigado por su madre, corría junto a un río de aguas congeladas que brillaban como un espejo gigantesco. Más de alguien pensó que el hombre se había quedado dormido, que para dormirse era la tarde en medio de aquel enjambre de abejas y el trino de pájaros. Sin embargo, él sonreía y perdía su memoria en recuerdos apenas apresados en el tiempo. Sintió la tibieza del agua al lavarle su madre las rodillas, cuando le besaba la frente, o cuando le tomaba las manos y musitaba frases que él ahora no recuerda. Era febrero, y los geranios estallaban en las ventanas. El camino de las rosas estaba cubierto de pétalos y de olores que impregnaban la casa, confundiendo a los animales y a la gente. No es tiempo para morirse, pensaba el viejo. Está bien quizás en junio o bajo la lluvia de agosto, pero en este febrero lleno de sol y con todas esas azucenas. Mientras tanto, yo te buscaba en la oscuridad a tientas, a tropezones, temblando, hasta que encontré tu mano que olía a humo, a cocina recién abandonada, al olor de la leña, al légamo de los ríos, a sal de los mares, a zarzamora verde todavía. Aspiré tu olor, me impregné desapareciendo en ti, transparente y pequeño, rendido en el infinito. Yo encontraba la vida mientras tú agonizabas en el cuarto, iluminando y rodeado de rostros extraños y lejanos, de voces confusas y sollozos ahogados, de cuerpos desmayados ante la noche que va perdiendo el color y las formas de las cosas. Salí corriendo del cuarto con una extraña sensación, corrí azorado y nervioso, escurridizo. De pronto me encontré con rostros sombríos y gente que fumaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se murió tu abuelo. Acaba de morir. Sentí lejanos los gritos y sollozos. Distinguí entre todos el de mi madre y corrí hacia ella. La apreté contra mi pecho, a ella que temblaba como un pájaro recién caído del árbol. Los cuerpos desarmados se desplomaban como banderas negras. El abuelo, muy tieso y afeitado, tenía el rostro extrañamente pálido. Lejano para siempre. No quise mirarlo, porque ese ya no era él, sino otro señor, con otra cara y otro traje oscuro. Luego fue el ataúd, las velas y los responsos del cura que trajeron en la madrugada. Sin embargo, él ya no era sino de los demás. Por primera vez, cada uno tomaba su porción de propiedad. Repartían su cuerpo y el espacio donde meter tantas oraciones y sollozos. Luego, oí hablar de él, de su vida, que ya no era su vida, sino la vida de otra persona extraña. Una persona que nunca insultó a nadie, que nunca se emborrachó por los caminos de Palmilla, que nunca fue de putas, que no maldijo en las puertas de la iglesia ni renegó de signos ni de dioses. Él, que rompía botellas y toneles para que el vino corriera por las calles, como un río morado, de modo tal que el pueblo oliera por días y por meses, sobre todo al atardecer, para que se asemejara a la respiración de la tierra. A Eduardo Caballero Reynal, uno de esos amigos que hicimos en nuestro viaje por Chile en la época de la revuelta, de los que estamos agradecidos de haber hecho, que lo leyó tan espectacularmente, tan vívidamente este fragmento, que es la especie de prólogo del libro de Miguel Littín. Está hablando Miguel de su abuelo, en el Caballero de las Cuatro Estaciones. Miguel Littín, que es todo un personaje, un director de cine, alguien que fue en época de Salvador Allende director de cine del Ente Nacional de Cine Chileno, que por eso mismo cuando llegó el golpe tuvo que irse, pero que aún así entró clandestinamente, incluso vestido de mujer en algún momento, a Chile para filmar un documental que es Acta General de la Dictadura Chilena, que después se conoció. Así que, bueno, Miguel Littín y a Eduardo, un agradecimiento por este grato momento, a pesar de lo tensionante y doloroso, que confirma aquello que siempre decimos, ¿no? Todos somos buenos al momento de morir. Genial. Vamos a la pausa, operador. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bien, rapidito, venimos como cascada, van cayendo los naipes. Igual acá empezamos un poquito más aquí tranquilos. Aquí bajamos los decibeles. ¿Me parece? Bueno. Un hecho que no sé si ha tenido la repercusión en los medios, pero que se ha visto mucho en las redes sociales, es el proceso docente en la provincia de Santa Fe. Digo, tiene sus características, después vamos a escuchar algunos audios y después vamos a estar charlando un poquito de eso. Tiene sus características, cosas interesantes para ir viendo, algunas cosas que son, no digo novedosas, pero que sí empiezan a marcar o pueden empezar a marcar algún ritmo diferente. Pero es algo que está en su comienzo. El paro de ayer fue bastante masivo, más allá de la extorsión que significa poner un presentismo, porque prácticamente se come todo el sueldo. Pero ¿le parece que escuchemos los audios que teníamos preparados para hoy? Vamos. Vamos a escucharlo, señor. La muy esperada va a ser la votación, que con mucha definición política, pero fundamentalmente con mucho esfuerzo, el gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, siendo las 12 del mediodía, ya rechazó Chilí, ya rechazó Marco Juárez, ya rechazó Santa María. Vamos a rechazar nosotros, van a rechazar masivamente todos los departamentos. no es como dicen que la docencia es conservadora, de derecha y no quiere luchar. Los compañeros le dan una oportunidad y van a adherir al paro y van a marchar masivamente. Miren, compañeros, a 300 kilómetros de Santa Fe hay una huelga docente, una rebelión que parte la tierra. Fíjense, hay un hashtag, hay una canción popular que dice putano mentiroso, y el tipo, el gobernador, no puede ir a hacer un acto público donde van, lo escrachan, le gritan, le dicen soquero, deja de cagarte los docentes. Es increíble. Putano, ¿qué hace? Dice, bueno, lo que le voy a dar es un incentivo, un premio. Bueno, presentimos, los docentes dicen, no, dale, eso no, sigue marchando, sigue movilizando. Pues ya lo que dice, bueno, no, está bien, les doy el presentismo y los autorizo a faltar una vez al mes. Bueno, esta cosa, los docentes lo volvieron a mandar a cagar y ahora los medios, los políticos, todos dicen, che, prepárense, porque el Santa Fe el lunes se viene grosso en el paro, se viene grosso. Yo lo que les quiero decir es que en Santa Fe el lunes se viene grosso, pero en Córdoba se viene grosso y en todas las provincias se viene grosso. En la política muchas veces los debates de ideas se terminan saldando en una correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas muchas veces termina siendo también física. Entonces no es lo mismo que el lunes hasta 10.000 docentes, 20.000 docentes, 30.000 docentes. Y otra cosa más, el lunes que seamos miles y miles también es una presión para la dirección burocrática de este sindicato para que sepa qué es lo que necesitan las escuelas. Señor Gobernador Puyaro, cuando en el 2024 reformó la ley jubilatoria, habló mucho del déficit de la caja como fundamento de la nueva ley. Déficit que las personas aportantes no generamos, sino que es producto de la larga deuda del gobierno nacional con la provincia. Pero el gobierno nacional, deudor, usted no le reclama nada, porque usted le vota todas las leyes, desde la ley base, reforma laboral, baja de edad de imputabilidad, y quién sabe cuántas más le va a votar. Todas estas leyes arrasan con lo que se construyó a lo largo de generaciones. Mientras tanto, a este déficit del que usted habla, lo cubrimos las personas jubiladas a través del compulsivo llamado aporte solitario. Desde septiembre del 2024 que lo venimos pagando y va a seguir hasta septiembre del 2026. Y cobrando, lo otro con lo que cubre el déficit, cobrando los magros aumentos 60 días después. Qué cinismo el suyo, señor gobernador, que en el inicio de las sesiones legislativas reconoce que nos perjudican estas medidas, pero que de cualquier modo va a continuar descontándonos por 6 meses más, aunque eso sí, no la va a prorrogar. Sin embargo, no declinan su supuesto de que las personas jubiladas podemos posponer nuestras necesidades ahora por 30 días en lugar de 60. Vaya esfuerzo el suyo. No nos dejamos confundir. Leemos las grillas salariales de la paritaria, los aumentos que propone no van al básico y aumentan las cifras no remunerativas que las personas jubiladas no cobramos. Esto además desfinancia las cajas que usted maneja en demetro de nuestros derechos. Todas las cajas que engordan con los aportes del personal activo y pasivo y cuyo manejo no goza de la transparencia que usted tanto pregona. Señor gobernador, nos queremos con vida. A quienes están en actividad le descuenta el 3% para IAPOS. Al jubilarse, este asciende al 4,5%. Sin embargo, lejos está de significar una mejora en la atención de nuestra salud. Otra muestra de sus mentiras fue anunciar que las personas afiliadas al IAPO no van a gastar más del 5% del salario en medicamentos porque la obra social no reintegraría lo que exceda en ese porcentaje. Lo que usted no hizo público es la cantidad de medicamentos que consumimos habitualmente y que IAPO no reconoce. Entonces, señor gobernador, los reclamos docentes que hace semanas están recorriendo plazas y calles de toda la provincia también son nuestros, los de ayer y los de hoy. Tenemos que tener mejor infraestructura escolar. Y en ese lugar este gobierno provincial se ocupó y trabaja todos los días para poder corregir las deficiencias que tenemos en la provincia de San Juan. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Sí, ahí justo charlamos entre nosotros que ese audio que se escucha al final es Puyaro, que no puede ir desde hace más o menos un mes a ninguna inauguración ni a ningún acto porque le caen los docentes como en bandada de golondrinas a gritarle mentiroso y armar scratches por todos lados. Pero esto es un poco una manifestación de esto. Escuchamos distintos audios de distintas movilizaciones que se dieron no solamente en ciudades importantes como Rosario, Santa Fe, sino también en pequeñas ciudades del interior de la provincia, sobre todo del norte provincial, con un proceso de autoconvocatoria de los docentes que se ha dado alrededor de grupos de WhatsApp, arrancando diciendo, bueno, esto no se aguanta más, no sé, frente a las mentiras del gobierno que anuncia una grilla salarial que es totalmente mentirosa, sería muy largo tener que explicar técnicamente eso, pero dicen una cosa cuando en realidad dicen otra. Esta irrupción docente por fuera de los sindicatos, por fuera de los partidos, muy muy fuerte, muy muy fuerte hasta el momento. Lo último que escuchamos es a Graciela Costa, una jubilada, vieja militante, vieja activista del gremio, quien además nos facilitó todo este material, de un pequeño audio que hizo eso que se terminó viralizando, porque indudablemente el tema de los jubilados está muy enganchado al tema de los salarios docentes, justamente por lo que dice ella, los aumentos míseros, por otro lado, que no coinciden con lo que dice el gobierno, no contemplan el pasar eso al básico, lo cual significa que no hay aumento de jubilaciones en ese sentido, porque es un porcentual de los básicos. Hay que aclarar que en Santa Fe, cuando Grace se refiere a la caja, acá existe una caja provincial, que desde hace años hay una puja entre el gobierno provincial, que la usa como caja chica, obviamente, y el gobierno nacional, que quiere incorporarlo al ANSES. Pero con una particularidad, el gobierno de Puyaro estableció un mecanismo por lo cual, si hoy te dan aumento, hoy te dice, bueno, le damos el 15% de aumento, lo vas a cobrar de acá 2 meses, porque el resto va a financiar el déficit de la caja. Digo, como se dan cuenta, todo un panorama para la docencia y para los gremios estatales, que ya, por otro lado, de los traidores de UPCN y de ATE provinciales ya nos tienen totalmente acostumbrados, viven esta misma situación. Y yo creo que, sería para analizar más de fondo, pero creo que en esto ha influido bastante la huelga policial en su momento, ¿no? Dijeron, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Claro, recordemos que hace casi menos de un mes se acuarteló la policía santafesina, claro. consiguió un mínimo de 1.300.000. Sí, que hay que ver cómo está, eso, ¿no? Pero inclusive, fíjate vos, es muy interesante porque todas las crónicas de la huelga policial significan que un gran sector que protagonizó la huelga fueron agentes del norte provincial que vienen a trabajar en las grandes ciudades. Y en los pequeños pueblitos del norte hay una donde se conoce todo el mundo, se conoce al CANA, se conoce el de la escuela, qué sé yo. Entonces ahí hay unos vasos comunicantes. No podemos decir claramente que es producto de esto, pero indudablemente tiene que haber surgido. Lo importante es este proceso de autoconvocatoria que habrá que ver cómo se desarrolla. Ya lo hemos visto de hace mucho tiempo en distintas provincias como La Rioja, como Misiones, como Jujuy, ¿no? Pero habrá que ver en Santa Fe, que es una provincia importante desde el punto de vista económico, cómo funciona este elemento, qué desarrollo tiene. donde para las bases existe, sí, un repudio muy grande a los políticos, obviamente, y una repudio muy grande a los dirigentes sindicales. ¿De qué venimos? Venimos de paro, por ejemplo. En este paro, que fue muy importante, pero, por ejemplo, los paros anteriores se fueron a menguado porque docente ve que hacen un paro cada 6 meses, no es un plan de lucha, no hay un desarrollo en ese plan de lucha, y cuando se dan vuelta, la burocracia de la Celeste termina negociando con el gobierno el aumento y ellos perdiendo 200 lucas, que es el presentismo. Entonces era un combo también bastante difícil, que es entendible en muchos sectores, ¿no? Sí. Rol, y que tiene que ver con este rol de la burocracia. Recordemos que venimos de, como mínimo, escandaloso proceso electoral en Rosario. Claro, sí. Encima de eso, las datos oficiales, más o menos oficiales del gremio, hablan de un ausentismo del 70%, de un acatamiento al paro del 70%. Ellos mismos reconocen 10 veces superior a los últimos paros. Hay una maniobra que se manda el ministro de Educación de decir que el 98% de las escuelas estuvieron abiertas. No dice que hubo clases abiertas, las abren los directivos o el personal no docente. Ahí hay una manganeta que manda el gobierno, me parece, para esconder un poco la realidad de lo que pasó. Pero también es un proceso que está teniendo algún remilgo en Córdoba, porque también hubo movilizaciones muy grandes de docentes. No sé Santa Fe, donde Varadel está haciendo lo imposible. En Buenos Aires estaba. ¿Yo qué dije? Santa Fe. En Buenos Aires, donde Varadel está haciendo lo imposible. Por Acá la ley es su pareja sindical, su coequiper sindical, Sonia Lesso. Están haciendo lo imposible, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, para no afectar al gobierno de Kicillof, pero hay un descontento, hay una bronca muy grande. Y yo estaba mirando el ranking de los sueldos docentes en el país, y Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, que son las tres provincias más grandes, en materia docente, en materia de salarios docentes, están de la mitad de tabla para abajo, están prácticamente en zona de descenso. Con sueldos que llegan al límite de la indigencia. Y recordemos que decir que son de las provincias más grandes no implica solamente una cuestión territorial, son de las provincias que más recaudan, que son el centro de la patria sojera. Acá está ubicado el centro sojero del país, con 19 puertos privados, que por otro lado, los puertos privados en la provincia de Santa Fe no pagan ingresos brutos, no pagan el 5% de ingresos brutos que se la cobren a cualquier pobre infeliz cuentapropista, para dar una idea. Bueno, estas multinacionales no pagan un solo peso. Y yo le quiero dejar, porque creo que se nos acaba el tiempo, una cosita, sería muy largo abordarlo. ¿Saben con qué argumento la burocracia de la Celeste, la burocracia de la Lesso Varadel, intentó torpedear el paro y desestimar todas estas movilizaciones? Diciendo, y bueno, muchos de ellos lo votaron a Milei, así que se jodan. Es una discusión muy profunda, ¿no? Porque eso también pega sobre un sector de la base y es indudablemente fogoneado por la burocracia. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la correlación de fuerzas y todo ese meloneo? Y un poco volviendo a lo de Kotler, ¿no? Bueno, el voto. Que eso es muy discutible, que eso yo no lo votaría a Milei, pero tampoco lo votaría más. Pero eso, cuando esas piernas y esas cabezas empiezan a funcionar enfrentando los poderes, ¿se quiere dividir a la base alrededor de por quién votaste? Digo, me parece que es un tema que hay que agarrar muy profundamente porque es un argumento casi sistemático de la burocracia. Una burocracia que en algún momento, y esto no me olvido, llamó a votar a Scioli, por ejemplo. Y que parte de la burocracia negocia con el gobierno y le vota las leyes. Que eso es la misma contradicción de Pujaro, que le termina votando todas las leyes al gobierno de Milei. chantajeando o tironeando para ver si le mandan guita para hacer la ruta, para que salga la soja, para tener más guita. Muy bien, escuchamos algo de música. Y lo que escuchábamos era Non Palidece, que ustedes me desayunan, que es un grupo conocido. Yo lo empecé a lo conocí porque el trompetista, que en realidad es guitarrista, es tecladista también, Nelson, ay, no me va a salir el apellido, hace unos videos donde critica mucho buena parte de la música actual por ser muy simple en sus formas y demás. A partir de ahí yo empecé a buscar algunos videos, encontré esta canción que me gustaba mucho y ahora resulta que es bastante conocido el grupo. Así que bueno, nada. Usted atrasa, Lázaro, usted atrasa, ya le dije. Esto es bastante. Néstor Ramjac. No, Nelson. Nos, Sí. Eso es lo que nos aporta nuestro operador. Bueno, puede ser. Después lo busco bien en todo caso. ¿Con qué seguíamos ahora? Ley de Ley de glaciares. glaciares, tenemos algunos audios. No sé si van a querer hacer una introducción y después los audios, o mandamos los audios y después hablan. Al momento actual podemos decir que hay una media sanción del Del Senado Senado. con votos muy parecidos, porque eso ya es una copia. A veces no sé para qué tanta mise en escena, tanto tiempo. Directamente las votaciones son más o menos todas parecidas, los que supuestamente traicionan son los mismos, si le hace falta un votito de acá, el otro sector se lo presta, el peronismo ayudó bastante en su momento, pero lo cierto que detrás de eso hay la desactivación de una ley que va a traer consecuencias y nosotros conseguimos algunos audios, sobre todo sobre lo que se viene de Chubut, no sé cuál es el que está Sí, primero. primero está Cristina Agüero de Chubut. Vamos a La escucharla después. escuchamos. Hola, soy Cristina de la Asamblea No a la Mina de Esquel y desde acá rechazamos la media sanción que ha obtenido la reforma de Ley de Glaciares en el Senado, esta reforma completamente ideológica que está impulsando el gobierno de Javier Milei y que no tiene nada. Nada que ver con lo científico y técnico, ¿no? No tiene rigor científico ni rigor técnico, es completamente ideológica y tiene que ver con darle el poder a las empresas mineras para negociar en el territorio, ¿no? Para negociar con funcionarios de menos jerarquía, de menos rango, de poder habilitar, ¿no? Más corrupción todavía. Ya sabemos lo que pasa en los territorios con las secretarías de ambiente, los ministerios de ambiente, donde uno denuncia una contaminación de un río, una desviación en un curso de agua y los funcionarios entrampados en dinámicas corruptas y porque solo responden al poder del gobernador, habilitan estas actividades que contaminan, que saquean y que solo benefician a las grandes corporaciones. Esta reforma es realmente perversa, es inconstitucional, incumple el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente, va en retroceso a la protección ambiental y eso es inconstitucional. También genera una fragilidad, ¿no? en la protección claramente, ya estableciendo que un funcionario de menor rango que un funcionario nacional y con unos presupuestos mínimos, puede determinar si un glaciar es fuente de agua o no, ¿no? Cuando ya el hecho de ser un glaciar y estar definido y estar caracterizado como un glaciar o una zona periglaciar, ya eso se establece que ese ecosistema es proveedor de agua. Y además porque en un contexto de crisis climática a nivel mundial, ir contra las fuentes de agua es realmente suicida, ¿no? También se sigue fragmentando la decisión sobre los territorios. Se fragmenta y se reduce la protección en torno a esto, a las decisiones que se toman localmente sobre ecosistemas que sostienen la vida más allá de las provincias, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? Esto va a traer conflictos territoriales, va a traer conflictos judiciales. Esperamos que el Poder Judicial esté a la altura de esos reclamos que vamos a iniciar desde las comunidades, ¿no? Y bueno, esperando que podamos ser muchos y muchas en las calles a la hora de su tratamiento en diputados para poder revertir esta locura, ¿no? El agua vale más que todo, vale más que cualquier actividad minera, ¿no? Quieren avanzar sobre las fuentes de agua. Ya lo están haciendo, ya en San Juan la Barrick Gold ha intervenido glaciares, ¿no? Y así está San Juan, las asambleas se cansan de denunciar la contaminación en los ríos, y esto está pasando hoy. Entonces vamos a extender esa dinámica corrupta también con el tratamiento y la protección de los glaciares. Esto nos parece realmente una locura. Un gobierno que mercantiliza absolutamente todo y que quiere mercantilizar el agua. Y específicamente en Chubut nosotros tenemos glaciares, tenemos prohibida la actividad minera a cielo abierto con uso de cianuro. Esperamos seguir defendiendo el agua, seguir defendiendo el territorio. En Chubut estamos muy alertas con lo que está pasando en el Golfo San Matías, con todos los proyectos que está impulsando Río Negro. Hemos interpelado a los funcionarios provinciales y han mirado para otro lado, ¿no? Así que lo que está en juego es muy importante. Tenemos que salir a las calles y tenemos que proteger e impedir que esto se siga fragmentando, ¿no? Tenemos que proteger la ley de glaciares, tenemos que proteger esos ambientes periglaciares y no tenemos que permitir que se sigan fragmentando los territorios y las decisiones sobre ellos. Así pasaba Cristina Agüero desde Esquel, Chubut, uno de los pueblos y de las provincias en general que tiene más historia y que puede dar lección de cómo se defiende el agua y los territorios. Y otra provincia que tiene mucha experiencia en eso y muchos kilómetros de marcha caminado es Mendoza, justamente. Allá tienen la famosa 7722, que es la ley que protege el agua en la provincia. Y ha habido gestas históricas en su defensa. Y Arturo Rasuri, desde Mendoza, nos da un poco un panorama de cómo se están organizando y cómo viene la resistencia contra este intento de modificación de la ley de glaciares y en defensa del agua en general. Vamos a Acá escuchar. en Mendoza, nosotros estamos en contra de la reforma de la ley de glaciares, de la modificación, que es parte del plan político que le presentó el gobernador Alfredo Cornejo, Javier Milei, y que lo reconoció públicamente Milei, o sea, es uno de los impulsores de la modificación. Estuvimos haciendo actividades miércoles, jueves y viernes, el viernes en coordinación con los gremios, por la reforma laboral. Sabemos que la votación está difícil. Estamos dentro de la campaña nacional La Ley de Glaciares No Se Toca, así que esta semana y la próxima estaremos haciendo actividades de difusión, concientización y movilización, ¿no? Hay dos acampes en la provincia que están haciendo cortes de ruta intermitente y algunos cortes de ruta total en Ushuaia y en Tunuyán. Ushuaia sobre todo porque está afectado por el proyecto minero San Jorge. El sábado tuvimos una reunión general de todas las asambleas del Gran Mendoza, de la provincia de Mendoza, perdón, que integran la AMPAP. Definimos marchar en el contracarrusel, que es en la fiesta de la vendimia el próximo sábado a la mañana. Una gran movilización para exigir al gobierno provincial y a los senadores, a los diputados provinciales por Mendoza que voten en contra de la ley de modificación de glaciares. Una de las banderas que encabeza la marcha va a ser la ley de glaciares No Se Toca, junto con nueva proyecto minero San Jorge y todos somos Ushuaia. A la provincia nos afectaría mucho que se modifique y que le den, digamos, poder a la provincia para decidir qué es un glaciar y qué no es un área glaciar o periglaciar. Tenemos, según el informe del Yanigla y bueno, estudiosos de CONICET, la provincia de Mendoza es la segunda provincia con más glaciares y áreas periglaciares relevadas del territorio nacional, creo que por debajo, no sé si de Jujuy. Sabemos que esto es una avanzada política de parte del gobierno para intentar permitir más sectores que ingresen a la minería o proyectos mineros que hoy no pueden porque hay una restricción que es la ley de glaciares. Desde acá, desde Mendoza, vamos a seguir en la resistencia con, bueno, como te digo, la primera actividad ahora definida va a ser el próximo sábado en el Contracarrusel. Estamos averiguando y tratando de trabajar con el grupo de abogados ambientales a nivel provincial para empezar a presentar también recursos de amparo y pedidos de inconstitucionalidad en caso de que la provincia, bueno, diputados logre la media sanción, ¿no? Y ver qué aspectos legales para impedir que modifiquen la ley de glaciares en la provincia, ¿no? O que las áreas no sean afectadas. Sabemos muy bien también que hay un sector de la población de Mendoza que con el tema de la ley de glaciares no está totalmente informada, pero somos conscientes de que si podemos llegar a la población mendocina que tiene una conciencia muy alta sobre el cuidado del agua y de los recursos, la licencia social acá se pierde. De hecho, no hay licencia social contra el proyecto San Jorge. Ya empezaron los primeros roces también entre los vecinos en Uspallata que apoyaban el proyecto porque ven que la población no está de acuerdo, no está de acuerdo con una mina. Y las próximas actividades también las vamos a definir a partir del miércoles, martes, miércoles, que hay una reunión con la Coordinadora Nacional de la Ley de Glaciares No Se Toca, de la cual estamos participando varios compañeros y compañeras. En primera instancia, seguir presionando a nuestros diputados provinciales y a todos los diputados de la región Cuyo, a los que les estamos exigiendo una audiencia o una reunión formal para que escuchen el argumento de las asambleas y de los territorios, en caso de Mendoza, que pueden verse afectados por la modificación de la ley de glaciares. Por otro lado, estamos haciendo una gran campaña en redes sociales para difundir este problema y juntar el mayor nivel de apoyo de los sectores. Por ahora, el frente de sindicatos que se está intentando construir como una multisectorial por la lucha de los glaciares, nos ha dado el apoyo pleno. Apostamos a una gran movilización para el contracarrusel este sábado, mostrar que en Mendoza no hay licencia social para la minería y tampoco para la modificación de la ley de glaciares. Y aun si la ley sale votada en contra, vamos a seguir oponiéndonos a que quieran convertir a nuestra provincia en un área de saqueo y vender o contaminar o de eliminar las cuencas periglaciales y los glaciares que protegen la cordillera de Mendoza. Hay que decir que, según un relevamiento, se calcula que hay alrededor de casi 17.000 glaciares en el territorio que cubre Argentina, lo cual significa 8.484,21 kilómetros cuadrados y son la reserva del 70% de agua dulce en forma de nieve o de hielo, de todo el agua dulce que hay disponible, ¿no? Lo cual Lo es cual no es poco, me parece. ciertamente una bendición. Pero aparte, los dos coincidieron en algo. Yo lo graficaría así, a ver, un funcionario de bajo monta en la Baja provincia, estofa, puedo de decir. baja, sí, de baja monta, un Lázari cualquiera, le dice, viene la minera y le dice, che, esto es un glaciar, pero la minera viene con una bolsita, que no, yo no puedo entender qué hay ahí adentro. ¿Y saben lo que va a decir Lázari? Adentro. ¡Ja! Listo, muchacho. Bueno, pero eso es lo que pasó durante décadas en San Juan, Claro. durante el gobierno ¡Ay! Se me borró, el que fue presidente del PJ. El que se cayó de la avioneta. Sí. No me Bueno, sale tampoco a mí. Claro, bueno, lo comenta Cristina. De hecho, San Juan es una de las. Digamos de las provincias insignia cuando uno habla, San Claro. Juan y Catamarca, quizás Y del Catamarca. desastre que hacen las mineras en San Juan con el caso del río Hachal, que ya lleva no sé cuánta cantidad de derrames que además ni siquiera son informados, que los terminan No, pero vos descubriendo los acordás. vecinos, los lugareños, cuando empiezan a ver que las aguas bajan turbias, justamente. Porque si no, la minera ni siquiera informa y bueno, si pasa, pasa. Pero vos acordate, Liz, que el año pasado, yo creo que no me acuerdo qué compañeros sacamos, hubo 9 inspecciones de la Policía Federal, donde figuran los derrames de cianuro. O sea, ya no Sí, es a veces solamente sí. los vecinos, sino es evidencia absoluta y no se puede decir que la Policía Federal. El otro dato, Greenpeace, habla de. No solamente de lo que nos comentan los compañeros, sino que esta medida plantearía problemas con el agua para 5 millones de personas, porque esos ríos son los que van a desembocar después en el Atlántico, a la cuenca del Atlántico. Entonces, deja provincias enteras sin agua. En el caso de Chubut, bueno, ya lo hemos charlado muchísimas veces con los compañeros. El caso de Mendoza, con el río Desaguadero, con el Salado, o sea. Va a plantear un desastre ecológico y un problema del agua. Lo que decía Rubén Cotter, que decía su padre, la pelea es por el agua. Bueno. Sí. Greenpeace que estuvo haciendo una acción frente a Congreso, ocho me parece que fueron los activistas detenidos, y donde se vio también una agresión brutal a Facundo Tedeschi, un camarógrafo de A24, que estaba cubriendo Claro. el acto de Greenpeace y fue no solo detenido, sino golpeado, empujado, pisoteado y todo lo que uno ve, que habitualmente siempre hace la cana cuando actúa en. en manifestaciones y contra la prensa también. contra un medio como A24, que es bastante cercano al gobierno nacional, pero que Sí. aún en estas condiciones hay cosas que no se quieren ver. José Luis Gioia era el gobernador. Yo, presidente del PJ durante años. Sí. Sí. Los gobernadores que siguieron y los negociados de la Baridol. Pero hay otra cuestión que me resulta que ahora escuchando los audios, ¿no? Pues me retrotraen hace un par de años atrás donde se dio esta lucha fuerte por la ley de humedales, ¿se acuerdan? Claro. Y seguro no tiene la salida, pero sí tiene la experiencia, ¿no? Porque la compañera hablaba de esperemos que la justicia esté a la altura, o esperemos que el Congreso. O sea, y ya hemos pasado eso. ¿Se acuerdan? La ley de Sí, sí, humedales. O sí, sea, sí. inclusive movilizaciones muy, muy, muy, muy grandes, importantes, de nivel nacional. Creo que, obviamente, de seguir apostando a esta organización. El problema de los gremios, yo no sé cómo es en Mendoza, ¿no? Pero indudablemente este problema de los glaciares tiene que entrar dentro de un paquete global, porque este es un plan global. O sea, la reforma laboral, o sea, quien vaya a trabajar a una minera, va a ir a trabajar con las condiciones del nuevo régimen laboral. O sea, acá hay un paquete que es un plan de conjunto en relación a esto. Entonces, y como plan de conjunto, hay que enfrentarlo conjuntamente y los trabajadores tienen que tomar conciencia de esta cuestión, no porque Mendoza esté a 1.000 kilómetros o a 1.200 kilómetros de distancia, sino porque nos compete absolutamente a todos. Sí, así es, y es cierto, vos lo que decías, yo estaba pensando en la ley de humedales, es casi como esa avanzada que se ha dado en esa avanzada que se da en la cordillera se dio acá a través de el avance de la frontera de la soja, la destrucción de los humedales, un movimiento que fue en su momento muy fuerte, que luchó por una ley de humedales, que después cuando no salió, quedó ese movimiento como pasmado, como diluido, Quedó sin brújula en sin cierto aspecto, brújula. por más que haya, por más que tenemos que decir que hay honestos y esforzadísimos militantes que han seguido con la lucha. Eso no invalida esto. Pero desde el punto de vista de la repercusión, es indudable que es así. Pero el problema es, por un lado, uno no tiene la alternativa, que sea tener todas las alertas posibles en lo que es la justicia, en lo que es el Congreso, en lo que son los gobiernos provinciales, que como vos decís, van a negociar en función de sus beneficios, qué es lo que un glaciar y qué no, no vamos a repetir lo que dicen los compañeros tan claramente, ¿no? Pero tomar en cuenta esas experiencias y de no quedar prendido en esos vericuetos que creo que han ayudado a desarmar en su momento la ley de humedales y que en este momento casi seguramente van a ser utilizados. Con esta cuestión de la ley de glaciares, que digamos, más allá que el peronismo hoy haya votado en contra, acordemos que la primera ley de glaciares fue votada en el gobierno de Cristina de Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, habría que, quién esté libre de pecado que tiene la primera Que piedra. Bueno, tiene los que tienen la primera piedra son los pobladores y los que organizan estas movidas democráticas por abajo. En defensa de los intereses de los bienes comunes. música, señor operador. Pasar. Bien, ¿de qué íbamos acá? A la parte final, la del estribo. Algunas consideraciones. ¿Ustedes vieron el acto o tuvieron ocasiones de ver el acto payasesco en la apertura del... Fue, pero fue, a ver, veía un meme que decía pan y circo, el pan te lo debo, el circo lo tuvimos, pero a mí lo más lamentable de ese circo es la izquierda participando como payasito de... Yo no, yo la verdad que no entiendo por qué se va a esa sesión. Lo digo sinceramente, ¿eh? Porque, qué sé yo, que le diga. Primero hay una cosa que dice el problema, que es cierto, pero eso se notaba uno un poco avezado cuando hablaba Milei y esas cosas que le decía a la oposición, lo tenía anotado todo, tenía una grilla con qué es lo que tenía que decir para cada momento. Por Fue supuesto. lo menos natural posible, la verdad, como actor bastante mal actor. Fue una payasada, engancharse en eso. Cuando en el gobierno, por un lado, muchos analistas dicen anuncia poco, pero ha anunciado mucho, y hay que tomar en cuenta, que ha tenido un avance muy importante estos últimos meses a favor de las grandes patronales, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta en eso, porque de esa manera es la única posibilidad de poder reconfigurar la resistencia y el enfrentamiento a este plan que es global. Y prácticamente, yo no sé, a ver si hay consenso en eso, prácticamente lo anunció un país dedicado a la minería, al agro Claro. y, Y a la especulación y financiera. a la especulación financiera, algún sector de la industria que más o menos sea competitiva y la desaparición del todo. No inútilmente vienen desapareciendo a razón de 30 empresas por día y empieza a gigantarse un fenómeno del que hablábamos hace un tiempo atrás, que es el desempleo. Claro, exactamente. Que empieza a figurar como uno de los puntos centrales de la preocupación de la gente. En ese punto es interesante lo que decía Rubén, fue que nos dijo que este gobierno había multiplicado los planes sociales. Claro, Sí. claro. Perdón, parece que hubiera sido hace un año ya, fue hace media hora. Déjense media hora. Porque este tipo de país que vos describías y que es más o menos el que piensa el gobierno, y le están sobrando unos 20, 25 millones de habitantes. Entonces Claro. es esa cantidad de habitantes que estás condenando a la miseria y al cagarse de hambre, de alguna manera vos tenés que lograr que no se levanten, que no exploten, que no te genere un nuevo 2001. Bueno, ahí medianamente con planes sociales se ve que lo viene pirateando, porque evidentemente todas las semanas nosotros nos preguntamos en estos micrófonos qué pasa que no está estallando el país. Y el país todavía no estalla, por alguna razón. Es interesante también, con relación a lo de FATE, que vamos a decir que sigue la pelea en FATE, hay un festival creo que mañana, es interesante cómo los medios afines al gobierno, ya sea La Nación Más y Clarín, han empezado a decir que, bueno, Juan Carlos de Pablo, ese nefasto economista se hace llamar, diciendo, bueno, tendrán que saber con la indemnización los trabajadores de FATE, si la usan bien, se ponen como emprendedores, empiezan a salir. Digo, vamos a un país de emprendedores, según la visión de este personaje, sin dejar de ocultar que la burguesía argentina, y las empresas argentinas son casi chatarreras, digamos, que la burguesía ha levantado con pala en su momento, como bien lo dijo Cristina, pero no han gastado un mango en inversiones, en ninguna inversión. Y entonces, ahora hay una reconfiguración de eso, hay una defensa que hizo Milei en el acto, en la apertura de la importación indiscriminada, y bueno, le vamos viendo la pata. Es muy, a ver, no fue poco lo que anunció para mí, yo coincido en eso, no fue poco lo que dijo, más allá de que era toda una cosa, una misa en escena para que ese núcleo duro que tiene atrás de él todavía se endurezca más. Y muchos están hablando que a partir de ahora también viene una reforma electoral que va ceñida a que prácticamente va a ser imposible sacarle el poder. No sé si eso llegará a ser, pero están en los planes a futuro, me parece. Con respecto a esto de... Dale, dale. No, no, no, no. Bueno. Dele nomás, señora. Con respecto a esto de un país de emprendedores, nosotros podríamos, desde acá, desde San Nicolás, podríamos decir, como dijo Dolores Fonsi en la entrega de los premios Goya, venimos del futuro a decirles que nosotros ya vivimos una ciudad de emprendedores cuando se privatiza Somisa y de repente hubo miles de trabajadores con algo de guita del retiro voluntario en el bolsillo y sin absolutamente nada con qué llenar su futuro, y había 900 kioscos. 900 kioscos, cancha de pádel y taxis por todos lados, y no había Y nadie que parripollo. compre. Claro, no había ni nadie que compre en los kioscos, ni en los parripollos, ni que fuera a jugar al pádel, ni que tomara los taxis, porque la ciudad estaba fundida. Bueno, extendamos Un eso a todo país el Uber. país. Un Sí, país claro, Uber. un país Uber Uber o pedido ya. y pedido ya. Pero ¿quién va a pedir comida a domicilio cuando nadie tenga laburo? Nos Ahora, preguntamos, ¿no? vos has dicho una cosa, Liz, que de alguna manera lo hemos charlado entre nosotros y que realmente es preocupante, ¿no? O sea, frente a este desaguisado completo y más allá de lo que es el peronismo, la falta de alternativa, yo no sé si ustedes sienten una especie de, no sé, de adormecimiento, porque todas las familias tienen un jubilado que gana dos mangos. Todo el mundo conoce a alguien que se quedó desocupado. Uno habla con la gente que maneja Uber y te dicen, y es una porquería, pero la manera que para llegar a fin de mes. Y eso sostiene todavía un flujo de votantes, en este caso, bastante importante. También hay que decir que en la Argentina el voto de derecha ha sido tradicional, un 30% ha sido tradicional en la Argentina. Eso tampoco podemos obviarlo porque si no cortaríamos parte de la historia. Pero sorprende, preocupa en cierto aspecto eso, ¿no? Más allá de los sectores que están saliendo a luchar, casi por necesidad. Sí, son dos problemas, ese que vos marcás, el 30%, y el otro, el que venimos diciendo eternamente, la falta de alternativa. ¿Qué hacemos? Salimos a pelear, ¿y después qué hacemos? Claro. Bueno, fíjense que Milei con su payasada lo que hace es retomar, pegarle al kirchnerismo y el peronismo. O sea, trata de reinstalar esa mise en escène, podríamos decirla, Claro, ¿no? lo loco es que le siga resultando. Le sigue resultando y yo opino que el peronismo sabe exactamente cuál es su rol de partener y lo hace bastante bien. Y aparte está esperando su turno también, porque se ha establecido una especie de bipartidismo, de intercambio, de que, bueno, vos hacés el ajuste, nosotros más o menos recuperamos, después el ajuste lo hacemos nosotros. Funciona, Sí. va tirando. Así estamos, pero bueno. Estamos llegando al final. Antes de irnos, que no lo Sí. anunciamos, la noticia que fueron condenados los autores materiales e intelectuales del asesinato a Mariel Franco, la concejala y dirigente feminista y ecológica, ¿no? La gran figura en Brasil. Celebramos que sea así. Los autores reales que fueron condenados, yo no había visto la Sí, noticia. Yo habían sido condenados los que dispararon, pero ahora hubo una condena, no, creo que de hacia 26 arriba. años, a los autores intelectuales que tienen que ver con sectores vinculados al narcotráfico y vinculados a Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. Bueno, dentro de todo, no, a ver, no es una buena noticia porque estamos hablando de la muerte, del asesinato De Mariel. de Mariel. Pero bueno, ante el hecho consumado, esto es en todo caso una buena noticia. Y nos despedimos. Alguna buena teníamos que tirar. Es lo que hay. Por ahora Estados Unidos no tiene, sigue haciendo el mundial. La FIFA todavía no lo sancionó. Ni la va a sancionar. Ni lo va. Usted dice, no, va a ver que la FIFA va a tener ahí una postura. Si tuvo una Pero postura, sí. si Fantino estuvo ahí en la reunión de Trump por este Consejo de la Paz, Consejo de la Paz que viene a armar para la guerra. Es una paz extraña, Qué raro. así como que esta lucha por la libertad de Estados Unidos que pone bomba en todo el mundo, tiene mucho olor a petróleo, que no sé por qué. Sí. Nos vamos hasta el martes que viene. Nos vamos con Avril Lavigne, una hermosa versión muy dos milera de una canción clásica, No Knocking on Heaven's Door. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias, Pedro. Un lujo. Chao, chao. Adiós. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door.